Amigos para la Aventura, director Ramón Palito Ortega. Fecha de estreno, 3 de agosto de 1978. Tres amigos deben escapar de su grupo mafiosos sicilianos que los persiguen por error. En su huida recorren el país protagonizando una serie de peripecias presentadas en la clave de humor ingenuo y en tono sensiblero que incluyen desfiles militares, alusiones y agradecimientos a Dios, ceremonias religiosas y una exaltación de valores de la tradición, la patria y catolicismo. La fiesta de todos, director Sergio Renán. Fecha de estreno, 24 de mayo de 1979. La fiesta de todos es una película sobre el Mundial de Fútbol de 1978 realizado en Argentina. Las imágenes de los partidos, acompañadas con el relato de conocidos periodistas deportivos, muestran el devenir del campeonato que culminó con la consagración del equipo local. Estas imágenes documentales son intercaladas con pequeños segmentos de ficción protagonizados por estrellas de televisión y cine, en los que se intenta reflejar en clave humorística cómo vieron los argentinos el torneo. El tono celebratorio del relato, la ferviente defensa de la organización del evento y su insistencia en señalarlo como un símbolo de unidad nacional hacen del film una siniestra propaganda del régimen dictatorial que gobernaba el país donde mientras se realizaba esta fiesta de todos, reinaba el terror y la muerte. El tío disparate, director Ramón Palito Ortega. Fecha de estreno, en 23 de febrero de 1978. Un hombre se esfuerza trabajando para poder responder a las exigencias económicas de su hermana y de sus tres sobrinas. Presentada en 1978, es la tercera película de Ramón Palito Ortega como director, en consonancia con el resto de sus obras. Estrenadas todas bajo la dictadura, resalta valores conservadores en torno a la familia y al trabajo.